40 minutos sobre las 11 de la mañana. Sin duda, si pensamos en un tema del día y sobre todo en la jornada de ayer, a todos se nos vendrá a la cabeza ese terremoto que además vivíamos en directo. Si nos siguieron en la jornada de ayer, pues recordarán que nuestra compañera Rocío Sevilla pues estaba en esos instantes presentando en la parte final ya del espacio Cosa de Todos, junto a responsables municipales, José Manuel Fernández Rivera y Trinidad Jaén, estaban en ese sentido aquí en los estudios de la radio, y bueno, pues pudo notarse en directo la vibración que suponía ese seísmo, que después confirmamos, porque en unos instantes aparecía ya oficialmente a través de la web del Instituto Geográfico Nacional. De hecho, es un temblor que tenemos registrado, grabado, porque en ese momento también se estaba realizando una grabación aquí en esta casa, de una entrevista en el apartado de deportes, y bueno, pues se podía escuchar la vibración de en torno a 2 segundos al menos, quizás un poco más, y que bueno, pues todos pudimos, o casi todos, ha habido personas que incluso no lo notaron y otras tantas, la mayoría que sí, un terremoto que se ha llegado a notar hasta en las capitales de Sevilla y Málaga, y que de hecho ahora lo vamos a comentar, es el mayor por su magnitud que se ha registrado durante el último mes en nuestro país. En España no hay ningún otro que se haya acercado a esos 4,5 en la escala Richter en los últimos 30 días. Pero bueno, pues afortunadamente, dentro de unos márgenes, bueno, pues tampoco se trata de alarmar, no hubo ninguna incidencia además. Así que es algo que queríamos destacar. Y bueno, pues analizar desde el punto de vista municipal y científico también un poco, y todo ello lo vamos a reunir a través del primer teniente de alcaldesa, que además por su ámbito formativo y profesional, pues también dentro del ámbito científico, y bueno, pues es la persona además responsable del proyecto Ciudad Ciencia en nuestra localidad. Manuel Ángel Chacón, bienvenido, buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días. Que me decía Manuel Ángel, bueno, yo no soy un experto desde luego en geología, pero bueno, pues sí que podemos hacer alguna referencia y en ese sentido también, y por ahí quería comenzar a preguntarte, ¿no? Desde el punto de vista municipal, noticias sobre posibles efectos. A primera hora nosotros rápidamente contactamos con los bomberos, nos decían que no habían recibido ninguna llamada, de hecho. Y bueno, pues horas después se puede confirmar que no ha habido ningún daño, ningún efecto causado por ese seísmo, ¿no? Efectivamente. Bueno, a mí me pilló, estaba con la alcaldesa en Sevilla, estábamos en una reunión en Sevilla, en el momento en el que se estaba desarrollando el terremoto, rápidamente nos pusimos en contacto y bueno, y nos decían que no había daño, que es verdad que se había notado una intensidad muy muy alta, era diferente, ¿no?, a lo que en otras ocasiones, los que hemos vivido algún episodio de movimiento de tierra, hemos notado, pero bueno, por suerte lo que tú dices, sin daño, que nada que destaca siquiera, así que dentro de que el susto y la anécdota, pues ha quedado ahí, ¿no? En la rápida reacción también en los colegios, porque ellos tienen sus protocolos de evacuación, se pusieron en contacto con bomberos. Y bueno, por precaución en algún colegio, pues sacaron los niños al patio, pero bueno, dentro de lo previsto, que para eso están los simulacros, ¿no? Así que todo funcionó de manera correcta. Un terremoto que, me decías, de hecho, ¿no?, estabais en una reunión en Sevilla, la información que hay es que llegó a registrarse en la capital de Sevilla, en la capital de Málaga, y por supuesto en la serranía de Ronda, en diferentes poblaciones de la Costa del Sol, Estepona, Marbella, bueno, y por supuesto en toda la sierra de Cádiz, con ese epicentro en Gaucín. No sé si tú ahí lo notaste en Sevilla, o bueno, es algo más que nada, supongo que es algo que registran desde el Instituto Geográfico Nacional. No, porque tú date cuenta que desde que un terremoto se produce en el epicentro, bueno, la manera es como una, cuando se forman las ondas dentro en un estanque, ¿no? Sí. Salen desde el epicentro, van saliendo las ondas de impacto, y lo que vino a llegar a Sevilla era nada y menos comparado con lo que se pudo sentir aquí. Aparte, la propia orografía, los materiales tectónicos no es lo mismo en la corteza de Gaucín a Ubrique hasta Sevilla. De hecho, ya por curiosidad, cuando llegué, estuve buscando, recabando información. Bueno, y dentro de las diferentes escalas que hay, porque están las Richter, está la escala técnica, que es realmente la equivalente a Richter, la MBLG, bueno, otras escalas de intensidades que van del 1 al 10, bueno, pues en Gaucín, concretamente, o en el punto donde se detectó el epicentro, que estaba entre Gaucín y Jimena, la intensidad era 5, pero esta es otra intensidad distinta a la Richter, para no confundir la terminología. Esta es una intensidad que se mide en números romanos, era 5, y en Ubrique estaba entre 3 y 4, en esta escala, Y a la vez, en esta misma escala, a Sevilla llegó en 2, rozando 2, entre 1 y 2. O sea, date cuenta cómo iba perdiendo intensidad conforme se iba alejando del epicentro. Hablamos de magnitudes o bien intensidad, y en cuanto a intensidad, es cierto que este terremoto ha llegado a intensidad 5 en la zona de Gaucín, y también veíamos, según la información del Instituto Geográfico Nacional, en Cortes. Parece que en esa zona, hasta intensidad 5, la mayor, en Ubrique fue de intensidad 4, y a partir de ahí se va aminorando a medida que se va alejando desde el epicentro, ¿no? Efectivamente, pero es lo que te decía, es importante destacar que no es, esta es una escala de intensidades por percepciones, no es la misma que la escala Richter o una escala que mida científicamente y que se queda después para la estadística, para valorar posibles daños y demás. Esta es una escala, ya te digo, en percepciones, en cómo se ha notado realmente el movimiento sísmico, y como tú bien dices, entre Gaucín y Jimena Corte, se llegó al 5, Ubrique 4, y conforme te vas alejando del epicentro, pues ya te digo, en Sevilla llegó al 2, igual que en San Pedro de Alcántara, por ejemplo, por poner dos puntos equidistantes del epicentro, ¿no? Por quedarnos con los datos, recordamos de lo que fue ese seísmo, duró pocos segundos, se producía a las 13 horas 13 minutos, y bueno, pues en cuanto a la magnitud, en principio se reflejó por parte del Instituto Geográfico Nacional una magnitud de 4,2, pero después lo actualizó, lo rectificó, y al final es un poco mayor incluso, llegó hasta 4,5 en la escala Richter, y eso significa que, si no nos equivocamos, es el mayor seísmo de las últimas décadas que hayamos sentido en nuestra localidad. Sí, que hayamos, que esté medido y cuantificado, que vamos, que yo recuerde, y los datos que haya podido recabar, es el de mayor intensidad en los últimos tiempos. Es un terremoto que bueno, como tú decías al principio, quieras o no, todos hemos notado alguna vez un movimiento de tierra por aquí. No es que estemos acostumbrados, porque realmente Ubrique, aun estando en Andalucía, Andalucía es dentro de la península ibérica la parte que más está afectada por terremotos, en la zona de Granada, Almería, raro es el día en el que no hay un movimiento de tierra de mayor o de menor intensidad. De hecho, yo recuerdo cuando estudiaba en Granada, todos los años notaba unos cuantos movimientos. Además, cuanto más alto era el edificio, más se mareaba uno. Pero Ubrique no es frecuente que se dé este tipo de movimiento. Tenemos todos el recuerdo de que alguna vez haya pasado, pero comparado con el resto de zonas de Andalucía, fundamentalmente la zona de Andalucía Oriental, es muy poca la frecuencia. De hecho, hay cálculos estimados en temas de planes de emergencia y demás, y según el baremo que se tome, o la escala que se tome, se espera un terremoto importante en Ubrique a vuelta de normalmente cada 900 años y en otros cada 500 años. O sea que realmente la posibilidad, hablamos de estadística, de que pueda haber un terremoto importante en Ubrique es baja respecto a otros puntos de la propia zona de Andalucía. Como tú decías, una zona de Andalucía en la que son muy frecuentes los terremotos. De hecho, si entramos ahora mismo en el Instituto Geográfico Nacional, pues por ejemplo vemos el último seísmo que, bueno, pues ha pasado hace unas horas en Lorca, con 2.0, ¿no? Una magnitud de 2.0, y así al cabo del día pues se registran varios. Lo que sí que es cierto es que si echamos un vistazo a los datos, bueno, pues todavía en ese mapa se refleja el terremoto de ayer, porque la magnitud, es verdad que ese 4,5 es el mayor, ya digo, registrado durante el último mes. Así que dentro de la normalidad que haya sismos, sí que es cierto que bueno, pues fue un repunte o un movimiento algo mayor de lo que es habitual, ¿no? Sí, la normalidad en la escala Richter, que también es, bueno, la escala Richter inicialmente era una escala un poco subjetiva, porque cuando se hizo era en base a daños, o sea, hacía una cuantificación de daño y afectación a animales o personas. Esto, claramente, al ser subjetivo, es lo que le parece a cada uno. O cuando a alguien le preguntaba, bueno, ¿cuántos daños ha habido? Pues bueno, pues ha habido unos daños graves o muy graves, y eso quedaba un poco a la interpretación del que cuantificaba los daños. Esta escala, al final, se objetivizó de alguna manera, a raíz de ya cuando se empieza la sismología a tener una base científica, se miden a partir de diferentes ondas de perturbación. Igual que te decía, el ejemplo más simple es el de la gota de cuando se altera en un estanque, en un lago, y las ondas que se propagan, ¿no? Pues en función a la medición de las diferentes ondas, se buscó una equivalencia para la escala de Richter, que se llama MBLG, y entonces ya sí se puede hablar desde, creo que fue finales de los 90, por ahí, ya de tener datos objetivos. Por lo tanto, la estadística que podemos tirar, marcha atrás, buscando la equivalencia de lo que se había registrado antiguamente con cómo se registra actualmente. Uh-huh. Si lo miramos, como tú dices, en la página del Instituto Geográfico, normalmente los sismos que se registran no pasan de dos y uh-huh. medio en esta escala. El que hayamos llegado a 4.5 es muy sensible. Es decir, no parece, por los daños ocasionados, que haya sido importante en cuanto a daños, pero es el doble de lo que se suele dar en la zona de Andalucía, por lo cual tanto es un terremoto importante para lo que estamos acostumbrados. Uh-huh. Echando un vistazo por aquí, ¿no? Ya metido de lleno en este tema, en cuanto a la escala sismológica de Richter, se van describiendo, ¿no? Según la magnitud, por ejemplo, son microterremotos, terremotos menores. En el caso de 4 a 4,9 sería un terremoto ligero, que es el que, por tanto, vivimos en el día de ayer, y lo describe como un movimiento de objetos en las habitaciones que genera ruido, un sismo significativo, pero con daño poco probable, y que, de hecho, pues la frecuencia en todo el planeta al cabo del año es de unos 6.200 que se produzcan al cabo de un año en todo el planeta, ¿no? Así que estaríamos en una escala intermedia. A partir de ahí, por supuesto, moderado, fuerte, mayor, cataclismo, y claro, iríamos hasta 9 o 10. Pero estaríamos una cosa intermedia, significativo, pero afortunadamente, como se recoge, ¿no? Con daños poco probables, como ocurrió en nuestra localidad, ¿no? Sí, por suerte, yo te digo, hay posibilidad de riesgo por deterioro de estructura baja. Por suerte no lo ha habido. Y así que bueno, crucemos los dedos para que sigamos así, ¿no? Y no pase de la anécdota. Ya todos tendremos una anécdota para poderla contar. Uh-huh. Sobre todo debo insistir en eso, ¿no? En lo anecdótico un poco, y el tema de porque afortunadamente no hubo réplicas después. Y lo cierto es que escuchaba a alguna persona, ¿no? Y comentaba si esto se puede predecir, ¿no? En la ciencia, por el momento, en cuanto a terremotos, no puede preverlos, ¿no? No, los márgenes son muy muy reducidos en el tiempo. No, al final casi no se puede decir que es una predicción, porque son segundos o microsegundos, que es el tiempo que al final llega, es el que tarda desde que se origina el movimiento, porque esto al final es una liberación de energía hasta el sitio donde la estás notando. Eso es casi, vamos, imperceptible, por lo tanto no se puede hablar de predicción. Por cierto, completa de lo que decía, de estadísticas. Según ha pasado anteriormente, se van tomando datos y entonces se ve qué es lo que es previsible que pueda pasar a lo largo de los años, pero no cuándo. Decíamos, en cuanto a los datos, digo ya por completarlo, magnitud 4,5, con esa intensidad que llegó a ser de 5, la profundidad finalmente se recogía en 12 kilómetros. Ahí estaba el hipocentro, el origen, y el epicentro, el punto de la superficie, en el término municipal de Gaucín, que claro, si vamos en línea recta estaríamos a unos 20 kilómetros, ¿eh? Pues efectivamente, estaba casi a la misma profundidad que distancia de nosotros. Estamos hablando de unos 8 o 10 kilómetros de distancia. De ahí que lo hayamos notado tanto también. Estaba mirando cuando, ahora que lo estabas tú diciendo directamente en la página, que hubo un movimiento localizado en Villaluenga, precisamente el mismo día a las 4 de la mañana. O sea que, y ese poco nos ha llegado. Fue una de 1,7. En Algar, otro el día 18 de 2,2, con una profundidad de 40 kilómetros. O sea que es lo que estamos diciendo. Parece que si no se acerca al 4, casi que no lo notamos. Bueno, pues todo ello en torno a lo que en el plano anecdótico, evidentemente, supuso una rápida reacción por parte de nuestros oyentes. Y fíjate porque, bueno, si entramos en Facebook, lo podrán ver. Hay personas que se contactaban con nosotros desde los puntos más cercanos, Benaucad, Grazalema, Villaluenga, Zahara de la Sierra, hasta otros puntos, desde Parauta, Marbella, Genalguacil, Zahara. No sé, nos decían desde la Costa del Sol, Estepona, en diferentes puntos, y nos decían, ¿no?, que lo habían notado, evidentemente, en cada uno de esos lugares. Y bueno, pues fue una información en las redes sociales que la verdad es que ha sido compartida, quizás la información más compartida, ¿no?, en lo que llevamos de año en lo que se refiere a la radio. Y un poco ya hicimos lo que supuso para todos, ¿no?, un poco como anécdota singular, evidentemente. Claro, es que es lo que tú dices, es algo singular, pues de ahí que sea noticiable y además, bueno, por suerte anecdótico, ¿no? No ha ido más. Nos quedamos con eso, pero bueno, queríamos sobre todo hacer referencia a lo que sin duda ha sido el tema de conversación. ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo notaste? Un poco. Y bueno, lo que se nos queda en la memoria, porque es cierto que aquí ya hemos vivido alguno que otro, pero no había llegado hasta el momento, los que recordamos al menos, hasta esa intensidad en el día de ayer. Pues Manuel Ángel, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. No sé si hay algo más que apuntarnos. Bueno, nada más. Daros las gracias y nada. Muchísimas gracias por todo. Nos quedamos sobre todo, ya decimos, con lo anecdótico y afortunadamente con destacar que no hubo ningún tipo de daños que reseñar. Manuel Ángel Chacón, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Saludos.